De libros, vamos a hablar con Juan Carlos Junio, nuestro habitual, ustedes lo conocen obviamente, hace su columna habitual de ciudad en el de la ciudad de Buenos Aires en el programa de Roberto Caballero, habla de política en general con Pablo Caruso en una mañana de estas, y nosotros tenemos la posibilidad de charlar con él de otra de sus pasiones, de las que sabe muchísimo, la literatura. Recomienda libros en la escudería todos los sábados a la mañana. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo va? Bien, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Marcos? Bien, muy bien. Aquí disfrutando de esta mañanita que creo que viene nublada, ¿no? Hace un rato largo que no. Sí, pero todavía está linda, sí. Bueno, ¿qué estuviste leyendo esta semana? Mirá, hoy quiero presentar, sigo con policial, con el género policial, en este caso policial thriller. Pero me voy de los anteriores sábados, que fueron una francesa y un francés, y me voy a un inglés que en realidad vive en Estados Unidos, en Nueva York, Lee Child. En este caso, el libro elegido de los veintipico de libros que tiene este exitosísimo escritor del género, que en realidad se llama Jim Grant. Sí. Me refiero al libro El Enemigo. Child tiene como, casi todos los escritores de policiales tiene su personaje permanente, en este caso Jack Reacher. Claro. Que es un militar policía, quizá algunos los conozcan porque se hicieron un par de películas de Tom Cruise. Sí. Este personaje. La primera bastante buena, ¿no? Sí, era bastante buena, era entretenida. Sí. Yo la verdad no, que leí 5 o 6 libros de Lee Child, no me lo imagino, no lo asocio, me cuesta asociarlo, ¿sabes claro. por qué? Porque el personaje, Jack Reacher, es un tipo de más de 2 metros, de 110, 120 kilos, que tiene, en fin, rasgos duros, un tanto violentos, más allá de que es un justiciero y es un tipo que busca la justicia. Y bueno, y Tom Cruise es un bajito, un petizo, ¿no? Claro. Veo una disociación, pero bueno, decía que es un inglés que vive en Nueva York, que bueno, también reitero, es quizá el escritor del género policial que más vende en el mundo, claro. Lee Child, ¿no? En este caso, la novela, la trama comienza, bueno, con una llamada telefónica en la que le dicen a él que está de guardia en Estados Unidos. Ellos le llaman en un fuerte, como si nosotros diríamos un fortín, a un cuartel moderno, ¿no es cierto?, en Fuerte Byrd, y le dicen que hay un soldado muerto en un motel. Bueno, él era el oficial al mando, tenemos uno de los suyos que está muerto de un ataque al corazón, y era el 31 de diciembre del año 1990. Ahí hay una clave que rápidamente la descifraré, que es la caída de la Unión Soviética, o sea, un punto de inflexión en la Guerra Fría y en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que será derrotada. Toda la vida de este personaje es la vida en un cuartel, hasta que en un momento dado, en otro libro, no en este, tiene una crisis vocacional, y si bien sigue su saga, ya no será adentro de un cuartel, pero es hijo de un militar, nace en un cuartel y toda su vida vive alrededor de la vida militar. Ahí hay una clave que ve el ejército de Estados Unidos desde muy adentro, desde toda la lógica cultural incluso de los militares norteamericanos. Bueno, él venía de Panamá, la novela va a terminar que también luego lo vuelven a trasladar al Panamá. Como decía, se desarrolla en un fuerte en Carolina del Norte. Ahora bien, tratando de sintetizar, el soldado muerto no es un soldado, es un general de 2 estrellas que estaba con una prostituta y que tiene documentos secretos, o sea que la situación empieza a ponerse crítica. Todo indica que era un infarto, por supuesto, cuando comienza a investigar él nota que ya no lo es, ¿no es cierto? Le observa cosas muy pero muy raras, que un general de dos estrellas esté en un motel decadente de mala muerte. Uh-huh. Deduce que en la habitación faltan cosas. Lo cierto es que se van desnudando diversas situaciones que van mostrando que está ante un asesinato, una conspiración y no un infarto. A partir de ahí se van, emergiendo situaciones de corrupción al interior de del ejército y también en relación con los civiles. Aparecen otros asesinatos. Como corresponde a una trama policial, las situaciones se van confundiendo aparentes con realidades contradictorias, pistas falsas, y se va transformando la trama en una situación institucional del ejército. Uh-huh. Que adquiere una enorme gravedad. Y la otra cuestión de fondo que hace muy interesante la novela es que con la caída de la URSS, el ejército, la Fuerza Armada, que siempre necesitan un enemigo, sí, para afirmar su sentido del ejército, para comprar armas, para que haya presupuesto, para que haya trabajo para un millón de hombres, eso comienza a diluirse con la caída del enemigo y pone en crisis a la institución militar. Que se tiene que mirar para adentro. ¿Cómo? Que se tiene que mirar para adentro, digo, ¿no? Se tiene que mirar para adentro y entonces vienen interrogantes gravísimos. ¿Qué va a pasar con la caballería, con la aviación, con la compra de armas? ¿Cuáles van a ser desmontadas, cuáles no? Comienza una situación de tensión muy, pero muy brutal. Digamos que queda comprometido toda la fuerza y los protagonistas de la novela están totalmente... Bajo esa tensión, ¿no? Él actúa, como decía, con un impulso de justicia, con valentía, pero es cierto que el tema de la legalidad para él no es un tema, no es un problema, ¿no es cierto? Es un justiciero, pero viola todas las normas legales y las tiene que violentar, ¿no es cierto? Ahí hay un problema ideológico grave. Lo cierto es que, bueno, hay escenas muy creativas, con mucha acción, y tiene violencia, pero como la calidad literaria es tan buena, no cae, como diríamos, en una suerte de violentismo vulgar, ¿no? Bien, los diversos crímenes y cadáveres alrededor del asesinato en un punto se van uniendo, y mientras tanto hay interesante componente también amoroso, exótico, que tiene con su ayudante africana. Uh-huh. Que también la describe como de muy bella y con condiciones policiales muy importantes. La prostituta no era una prostituta, sino una mujer, una alta oficial de la base. En fin, los diálogos con el generalato que aparecen allí son sumamente interesantes, donde se introduce al interior de la vida, del pensamiento de la cúpula militar. También los diálogos con su hermano, ambos tienen que concurrir a París, donde vive la madre y está agonizando, sus diálogos entre ellos y con su madre agonizando lo humaniza mucho, muestran, en fin, rasgos muy contrastantes entre lo militar y lo humano. Bien, solo diré al final que termina bien. Una pudridumbre en la cúspide, en los altos mandos, termina saltando, y este policial negro, este policial que tiene, iba a decir, una combinación del thriller moderno con el viejo y tradicional policial negro americano, de Chandler, de Hammer, de Agatha Christie. Bueno, así que creo que estamos ante un escritor muy, pero muy atractivo para su lectura, suspenso, acción, tiene un ritmo muy interesante, y paradójicamente termina la trama que cuando descubre todo, luego a él lo envían a Panamá, a la operación Causa Justa, que no es otra cosa que lo que nosotros llamamos invasión a Panamá, ordenada por el presidente George Bush. Así que, bueno, Lee Child, el enemigo, el personaje, es Jack Reacher. Francamente, creo que para entretenerse al que le gusta el género policial, es uno de los mejores escritores del momento. No es un progresista, no es un izquierdista, no tiene que ver quizá con mi paradigma y el de muchos otros, sin embargo lo recomiendo porque es muy entretenido. Juan Carlos, abrazo grande y gracias. Chao, chao. Un abrazo fuerte. Juan Carlos Junio, en este caso con una recomendación literaria interesante, como siempre, ¿sí? Como cada sábado nos damos el lujo y el gusto.